Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Qué rico el 18. Oye, sí, qué buena fecha. Me encanta. Decorado, todo lindo, como que la gente anda contenta. Comís como cerdo, sí, todo como, el día. Bueno, cada uno come como puede. Ah, yo creo que el 18 todos comen como cerdo. Oye, pero bueno, metiéndonos en lo que es el programa La Brújula del Mumo, deberíamos hacer un programa 18ero, pero eso era para otra oportunidad. Sí, sí, ya se nos pasó este. Ya se nos pasó. Pero para el otro viene recargado. Sí, me parece. Sí, así que... Pero esta tarde de lunes 24 de septiembre, ¿con qué nos vamos a ir, Tani? Mira, volvemos a Chile definitivamente. Seguimos en Chile, porque habíamos ido con Rosario, ¿te acuerdas? Sí, pues habíamos vuelto con una invitada a Chile. Nuestra primera invitada nuestra mujer. Primera invitada Le mujer. Mandamos un saludito, gracias. Sí. Y ahora vamos al sur de nuevo. Pero vamos a empezar nuestro primer bloque misceláneo, esta cosa etérea, diversa respecto al viaje, viajero y destino. Exacto. Que es algo que habíamos enunciado en algún programa pasado, claro. Pero que fue de pasadita y creemos que es bueno darle... Que había que recalcarlo. Había que recalcarlo. Había que meterle ahí el inque al diente. Sí, porque creo que es de mucha utilidad para quien lo escuche y que son los problemas. Claro. Lo que te puede ocurrir. Pero más que el problema mismo, que todos podemos saber las cosas que pueden pasar, es qué hacer. Claro, porque justamente habíamos hablado de los problemas que se te pueden presentar en los caminos, de esa cuestión que, por ejemplo, habíamos recordado de estar, qué sé yo, metido en la carretera no sé dónde y justo está tu hermana casándote. Claro, casándote. Entonces, como que puedes denunciar y pues son cosas que están en el subconsciente, creo, o en el consciente, como quieras decirlo, claro. pero ¿qué hacer? Como que no es tan lógico, no es tan fácil tampoco. Entonces yo partiría, por ejemplo, con lo más típico, que es el robo de las cosas. El robo o la pérdida de los documentos, que es algo esencial y es algo con y lo para que poder no, viajar, o sea, estás, con lo que no te podéis mover. Claro, quedas frenado completamente si no tienes eso. Claro, o sea, de partida... No, y en peligro delictual, o sea, estás ilegal en un país. Claro, por ejemplo, si se te perdió el carnet de identidad o se te perdió el documento con el que estás viajando, es como pasa cualquier paco y te dice, venga para acá, y lo pueden hacer por control. Sí, lo pueden hacer, arriba los buses, etcétera, y si no han documentado, venga, se va la cana, y pasilito. Y pasilito o de vuelta a Balajato nomás. Claro. Y entonces, que, mira, ¿cuál es tu recomendación? Porque cada uno va a tirar las líneas como, mira, como se la arregla. Primera recomendación, prevenir. Por lo tanto, en eso hay dos patitas. Ya. La primera, irse con fotocopia legalizada de sus documentos. Sí. Legalizada, ojo, no sirve una fotocopia cualquiera. Claro. Ir al notario y que se firme y fotocopia. Igual sirve dentro de tener su fotocopia común y corriente, pero no te sirve como a nivel gubernamental. Claro, yo usaba la fotocopia, por ejemplo, la fotocopia charcha, esa que sacáis acá a la vuelta de la esquina. La usaba, por ejemplo, en los hostales. Claro, para ese tipo de cosas te sirve. Que no necesitáis que sea legal, pero al paso de aduana, en frontera. Tiene que ser el legalizado. Entonces, los dos. Claro. Y ocupar lo menos posible el original. Dejarlo guardadito. Y recordar las palabras de nuestro tan amigo Nico Alberti, aquel amigo trasandino que vino al programa. Tener todo plastificado. Por la lluvia, por la humedad. Por la lluvia, porque de repente te metías al agua con los documentos y no te diste ni cuenta. No, y sirve mucho. De verdad, es un consejo súper útil tener las cosas plastificadas. Sí. Y bueno, esa es la primera, de la precaución. Sí. De el otro ser prevenido, no mezclar todas las cosas. Que claro. Eso lo habíamos dicho, pero sí. Recalcarlo. Tener las cosas en un bolsillo diferente, estar... Tener la fotocopia en un lado, el carnet en el otro, el pasaporte en el otro, y así. Ir tratar de que si te meten la mano en un bolsillo, bueno, está en el otro. Si se te perdió este bolsito, está en el otro. Lo mismo en cuanto a la plata, y eso es súper importante, porque yo creo que el grueso de la plata tiene que ir en una tarjeta. Sí, estamos viviendo totalmente. El siglo XXI y yo soy un mono, pero... Uso tarjeta de crédito, no sé cómo se llama, tarjeta cuenta vista, de débito. Y el grueso de la plata la tenéis que tener ahí, ¿ya? Es que sirve de demasiado, porque, por ejemplo, yo que perdí todas mis cosas. Yo estoy hablando de la experiencia desde propia. La experiencia, sí, estamos hablando de la experiencia. Estamos hablando de la experiencia, no cosas por decir nomás. Y yo llevaba plata en efectivo, pero llevaba el grueso en la tarjeta. Y yo creo que eso me salvó. Si no, fregaba. Sí, fregaba, o sea... ¿Cómo seguís viajando? De hecho, sin ir más lejos, a mi hermana le pasó en su luna de miel. No... En su luna de miel. ¿La asaltaron, la robaron? No me acuerdo cómo fue bien el tema. Por ahí me lo recordará. Ojalá se meta a Facebook si nos está escuchando la Ale y ponga ahí un mensaje cómo fue. Pero resultado que... Ah, sí fue. Le robaron en la casa acá en Santiago. Entonces su cuñado fue y congeló la tarjeta. Entonces tenía otra tarjeta de respaldo, cacha, así de preparada, de preparada. Hermana. Entonces la tarjeta con la que iba mi cuñado no servía porque la habían congelado las cuentas los suegros. Y al final era todo un rollo porque no podían usar la plata, qué sé yo. Menos mal la Ale tenía otra cuenta. Entonces, por lo menos tener una tarjetita ahí de backup que te sirva para salvarte. Bueno, en caso de perderlas, bloquearlas de inmediato. Sí. De inmediato. Ojalá puedas llamar a alguien en Chile que haga el trámite más rápido. Si no, tú meterte a internet, llamar. Ahora internet lo hace casi todo. Sí. O sea, llamando un numerito. ¿Qué quiere? ¿Bloquear? No, y más encima es como que tú llegás a la misma oficina y te dicen, ahí está la sala de teléfonos para que llame. Sí, es como que todo funciona por call center. Por eso, entonces en verdad no cuesta nada, pero actuar de inmediato, actuar al toque, porque dejar pasar el tiempo puede traerte unas consecuencias asquerosas de que te clonen la tarjeta. Anda a saber tú. Entonces, en verdad, eso es importante, y separar la plata y tener conciencia de que andas con la tarjeta, que andas con plata. Bueno, ahora vayamos al meollo del asunto. Resultado que, por esas pavadas de la vida, chan. Llegamos a que lo perdiste. Se perdió. Mira, y fuiste. Yo voy a hablar de la experiencia, que es un poco generalizado para todas partes, pero yo voy a hablar más de cómo me pasó en Perú. Yo también voy a sumarme por ahí, no me pasó a mí, pero con alguna con que otra anécdota de amigo. Por eso, mira, yo perdí todos los documentos, o sea, pasaporte, fotocopia legalizada, carné, porque justo... Tarjeta del banco, plata, pero fue porque justo ese día específico metí todo en un bolsito, porque salí rápido del checkout, no sé qué, bla, bla, y en ese minuto, adiós. Entonces, pero yo tenía todo separado, para que la gente sepa. Y para que después no digan nada, me pasó lo mismo. No, yo tenía todo separado. De hecho, tenía esos bolsillos internos que tenían todas las cosas. Esos que usan los gringos, wea. Claro, eso mismo, gracias. Dentro del calzón. Bueno, ese. Súper sexy. Ya. Yeah. Pero ese día me lo saqué y lo guardé en el bolsito porque, como salí tan rápido y estaba con vestido, como, ya, chao, después lo saco y fregué. Así que nunca pensar en el que hoy día no va a pasar. Nada, no. Puede pasar en cualquier minuto. Y en ese minuto nos fuimos al día siguiente a la embajada chilena. Y... Chanchón, ¿qué pasa? Algo salió por ahí. Saludos para el Mauro, que quería hacerse presente. Está bien. Hola, Mauro. Abre tu micrófono, ¿no podía abrirlo para saludar? Sí, pégate un saludito, Mauro. Mauro es quien nos controla. Ahí está, para que le conozcan la voz al Mauro. Buena. ¿Cómo está? Ay, po. ¿Para de meter la musiquita entre medio, Susi, po? Ya. El viajero número 3 de este equipo de La Brújula al Mundo. Mauricio Salazar. La Radio Mumenses. ¿Cómo le dicen? Radio Mumenses. Ya, ese era el saludo del Mauro. Bueno, fui a la embajada y por suerte igual es bastante eficiente la embajada, por lo menos en Perú. Y en el primer momento, porque después se te alargan las cosas y si no tenés santo en la corte se complica, hay que decirlo. Trata de llegar siempre a lo más alto de una. Y para que no les metan el dedo en la boca. ¿Fuiste a la embajada o al consulado? A la embajada. Porque es pero, distinto. Sí, pero de ahí me derivaron al consulado. Ya. Y los trámites se lo hice todo en consulado. Y bueno, para que no les metan el dedo en la boca lo que estoy diciendo, lo primero que te dicen es que tienes que sacar un salvoconducto y volverte a Chile en 15 días. Esa es la solución. Sí, que eso fue lo que quería contar yo, que fue lo que le pasó al Chopa. Y que saludo al polo. Siempre le mandamos saludos, siempre aparece este. La cosa es que hicimos eso con el Chopa y tuvimos que ir al consulado, le tuve que prestar plata y ahí le dieron un salvoconducto que duraba 15 días por país. Eso es. El loco estaba en Ecuador, entonces tuvo que revalidar el salvoconducto en Perú y volver a revalidarlo para entrar a Chile. Entonces era toda una joda. Pero tú me estás diciendo que es solamente esa opción o no, o hay otra opción. Sí, porque tú te quedaste. Porque yo me quedé, claro, y no la hice ilegal. Claro. Pero de primeras te dicen eso. Y tú dices, ¿pero cómo no va a haber otra forma? No, salvoconducto Chile, porque es la salida fácil. O sea, es lo que les conviene, porque el otro es trámite. Yeah. Y por suerte a la Rose en ese minuto se le ocurrió, nadie sabe de dónde le vino. No, yo sé que se puede sacar de acá. Ella no tenía idea, pero lo soltó como... La tiró nomás. Por si acaso. Y ahí la señorita que no atendía dice como, bueno, sí, pero no creo que quieran porque demora. Bueno, ¿cuánto demora? Un mes. Bueno, me quedo. ¿Cómo se van a quedar? Me quedo, o sea, si uno está viajando y tiene tiempo y quieres seguir y no te quieres volver, yo ya un mes viajando, o sea, claro. ¿Para qué me voy a volver? Nos quedamos. Entonces, lo que hacen es mandar a sacar el carné a tu país y lo mandan para allá. Y la cosa es que esto se puso medio lento, no nos mandaban las cosas, tuvimos harta ayuda desde Chile, de mi familia, de la familia de la Rose, gente que se movía por todos lados para acelerar el proceso y que saliéramos rápido. Ya. Así que si la familia es movida, igual es un plus. Y la cosa es que llegamos a hablar con el cónsul. Llegamos a estar sentadas en la oficina del cónsul. Se tomaba un cafecito. Sí, un cafecito, atendía todo. Hasta nos dio plata. Ah, la dura. Porque se nos había vencido el... que ese es el segundo tema de esto. El papelito de inmigración. ¿Ya? ¿Cachai? Y es el papelito de inmigración el que te dan cuando entráis. Cuando entráis y que lo tenés que mostrar cuando salís. Sí. ¿Cachai? Por el límite de día y todo. Entonces tú tienes que pagar una cuota... respecto a los días que te atrasas de la estadía. Por ejemplo, nosotros nos dieron, que es inusual, porque normalmente dan hasta 90 días por país. Sí. A nosotros nos dieron 30. No nos fijamos en la frontera, nada, nos dieron 30. Yeah. Pero bueno, y se pasaron. Entonces, de hecho, uno por lo general pide 90 días, pide 90, claro. Porque no sabéis cuánto tiempo te vaya a quedar. Por eso mismo, entonces, pero nosotros en ese minuto nos dieron 30. Entonces, nos habíamos pasado en los días. Y el cónsul nos dio plata, dólares, para poder pagar los días que estábamos extra. Ah, pero entonces, qué buena onda, ¿cómo se llama el cónsul? No sé. Se llama, espérate. Te voy a mandarle un saludo. Maricio, el apellido. Ya. Maricio. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay para... si es que está escuchando? Desde Perú. Desde Perú. Gracias. Porque fue un papá, te juro. Y bueno, eso. Tú tienes que sacar el carnet de nuevo, mandarlo a pedir y te llega al consulado. Tú tienes tu carnet nuevo. Right. Y por ejemplo, con el carnet, con la tarjeta del banco, ¿cómo la hiciste? ¿O te fuiste para...? La bloqueaste. Y me mandaron de Chile una nueva. Ya. Porque yo estaba con la tarjeta internacional y sacaron otra y... Bueno, como tuve ese mes también, tuvieron ese mes para hacer todo el trámite y anduve con otra tarjeta, ni problema. Solución ante crisis también está la posibilidad que si estás viajando acompañado, lo que hicimos con Pancho, que fue que la plata de él me la depositó en mi cuenta y ahí íbamos arreglando y corta, ¿me entendí? O sea... Por eso, eso. Y la tarjeta de inmigración es un tema. Sí, por ejemplo, esto yo lo quiero dar como consejo. Si tú estás en Perú y eres extranjero, es peligrosa la oficina de inmigración. Es súper trucha, o sea, te meten por cuestiones, te tratan de ayudar y al final como que es un cuento, nosotros como que en verdad no nos raptaron por suerte, porque hasta nos llevaron en un auto extraño y todo, fue súper curioso. Y al final fue la embajada la que mandó un señor a que buscara nuestros papelitos de inmigración y todo, pero es un cacho, no se pueden olvidar de los papeles de inmigración, porque no van a poder salir del país. No, y dejarlo guardado bajo 7 ya, ese papel no tocarlo hasta que volvías a salir. Sí, yo hacía eso, lo metía en el último bolsillo de la mochila, al lado de los calzoncillos sucios, ahí, tac, guardadito. Oye, está súper entretenido el tema, yo quería seguir hablando de otro de los problemas de respuesta ante crisis, pero no sé si nos estamos quedando cortos en el tiempo. Pero larguemos un poquito. Bueno, juguemos un poquito. Además de... que te roben, está la posibilidad de perderse en el camino, compadre, comadre. Uy, sí, es que es muy probable. Y eso es muy probable. Sin ir más lejos, a mí me pasó una cosa súper anecdótica que no se la deseo a nadie. Me perdí en el desierto, me perdí 10 horas en el desierto, pero no te digo así como en el desierto en la carretera, te digo así entre dunas. Desierto mismo. 10 horas con el Guatón Hernández, vuelvo a mandarle un saludo enorme a Felipe, que seguramente está escuchando, y esa cuestión no es joda, porque más encima, de vuelta de todo este drama, estábamos haciendo de nuevo para volvernos a Santiago, y nos lleva un minero. Y en eso le contamos así como, oye, la talla que nos pasó en el norte, qué sé yo. A todo esto fue en la frontera Argentina-Perú, Argentina-Perú, Argentina-Chile, cerca del Valle de la Luna. Ya, perfecto. Y le decimos, oye, que nos perdimos acá, que nos perdimos allá. Y como que nos mira con una cara de orto que dice, ¿qué pasa? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Bueno, pero es que a ver, donde ustedes se perdieron era un desierto minado. Eso estaba tapizado en minas. No. Porque casi cuando se va a guerra Chile con Argentina, está lleno de minas. O sea, lo que ustedes hicieron es salvarse porque tienen ángel, porque tienen... No les tocaba nomás. Pues en la corte, no sé, no nos tocaba. Todos los días nos tiró una cifra así. No, no todos los días. Todos los años hay más de 1000 amputados y uno que otro muerto que cae por minas de ahí, po. Entonces, la recomendación número uno, y no es por darme las de Survivor Man, es, compadre, no te metáis donde no te llaman. La duna es muy traicionera, sobre todo en el norte, sobre todo en el desierto. Esa cuestión de que, si detrás de esta duna es, detrás de esta duna es, nunca es, nunca es. Y así lo mismo el bosque espeso y la cordillera, que uno dice, por acá me puedo meter, por acá la saco. No, si no conoces el camino, no te metas donde no te llaman. Uh-huh. Eso número uno. Número dos, siempre, y también lo cometí, pequé de idiota, la botella de agua. Oye, si es que estás eso ahí, yo también lo viví, o sea, cuando estaba haciendo la vuelta con la Isla del Sol, ahí nos dimos cuenta de lo vital que es el agua, pero, o sea, Es el elemento vital de la vida. Pero imprescindible, o sea... Nos quedamos sin agua caminando 7 horas y fue atroz. Sí. Atroz. Así. O sea, no salir de ninguna parte y con la botellita chica, con la botellita grande, lo que sea. Pero tener una botella de agua que sea para racionar en cualquier caso de emergencia. Sí. ¿Ya? Y bueno, se nos está yendo el tiempo, lamentablemente. Pero deberíamos hacer un libro como Las leyes del viajero. Claro, lo tenía anotado, alguna vez te lo comenté con el Mumo, pero sí. Son reglas súper hechizas, ¿eh? Pero ya bueno, cerrando el bloque nos vamos a ir con este primer temita de la tarde. Ya habla un poquito de esto de los problemas. ¿Qué temita es, Dani? Es Los caminos de la vida. Ah, verdad. De Vicentico. Pero habla de esto, habla de que no es siempre lo que esperamos y todo, pero va, uno va, camina, tiene un camino. Claro. Entonces lo dejamos con este tema para todos los radioescuchas. Yeah. Estamos de vuelta con el segundo bloque. ¿Qué manera de alargar el primero? Deberíamos alargarlo mucho más. Sí, deberíamos hacer un programa de bloque misceláneo. Sí, oye, sería bueno. Entero. Porque siempre tenemos que cortarnos. Es una lata, porque más encima como que venimos todos preparados para tirar datos de todas partes, del sur, del norte. Y como que tenemos tantas cosas y tantas niñas, tantas cosas que queremos contar que... Compartir con la gente y que... Dicho sea de paso, no por agrandarse, ni mucho menos, pero son re útiles, son súper útiles. Yo creo que no es agrandarse, en verdad, lo que hablamos cuando se fue la canción, en verdad, yo creo que son temas que la gente toma en cuenta. Claro. O sea, yo habría agradecido mucho saber la importancia del papel de inmigración, de perderse y no meterse donde uno no te llaman, o de andar con la botella de agua. O sea, en verdad, yo que viajo, que me gusta viajar... Son temas que me gustaría saber antes de irme, ¿cachai? Lo sé ahora porque uno aprende a porrazo. Claro, pero... eso es la mayoría de los viajeros aprenden más, así. Pero por eso está la brújula del Mumo acá presente. Para que no se caiga para ser su fiel compañía, para ser su buena brújula que lo guía. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a hacer los mandamientos de los mandamientos de la brújula del Mumo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ya, vos, oye. Vámonos al sur. Vámonos para el sur, vamos a Valdivia. No. Es una canción por si acaso. Sí, por si acaso. No, en esta oportunidad nos vamos a meter con un tema que bautizado por mi humilde y buena amiga al frente mío, se llama El Plampo. Amo El Plampo. El Plampo. ¿Qué es El Plampo? Dicen por ahí. Dani, por favor, explica. El Plampo es la mezcla perfecta entre playa y campo. Listo, ahí para la Real Academia Española, para que la meta algún día. Llámese sexta y séptima región. Claro, aunque también lo puedo encontrar... La voy a encontrar en todas partes. Pero es que hay más Plampo en sexta y séptima, yo diría. Octava también. Sí, octava también. Sí. Pero ese va a ser como el tema de hoy día. De hoy día, el Plampo. El Plampo en la sexta región y el Plampo en la séptima región. Yo me la voy a jugar con la región del Maule, que me gusta mucho, la conozco bastante. Y con una comuna que en particular conozco porque... Partimos ayudando allá, construyéndome de aguas, hace ya bastantes años, creo que el 2006, por ahí, con la universidad, y se llama la municipalidad de Chanco. Uh-huh. ¿Ya? Y a mí me encanta Chanco, sí, a mí también. Yo también he ido a construir, pero yo fui al 2010. Lindo Chanco. Lindo Chanco. Sí. Bueno, está la cuestión de los quesos, ya les voy a contar de todo. Vamos de a poco, vamos de a poco. Vamos de a poco. A mí que me gusta partir con el dato rosa, el dato extravagante, el dato cultural, el dato histórico. ¿Qué significa Chanco Negra? Uy, no sé. A ver, si te la voy a jugar, viene del Mapudungún. Como todo. Como todo. Ya. Chanco significa brazo. Co es agua. Brazo de río. ¡Vamos! Brazo de río. Brazo de río significa chanco. ¿Viste? Algo sabía. Co es agua. Muy bien, pu. ¿Coltauco qué significa coltauco? Tauco, no sé, pu. Renacuajo. Co, bueno, da lo mismo. Da lo mismo, no. Esta municipalidad se encuentra situada más o menos a 420 kilómetros de Santiago. Es muy linda y tiene esta gracia de la playa metida con el campo, pero un campo así, bosque, porque allá hay mucha forestal metida. Uh-huh. Creo que está... No me ha hecho está, muy bien. Está, si mal no lo digo, lo de los fósforos, ¿no? Puede ser, no, prefiero... A ver, Mauro, ¿por qué no te buscáis en Chanco si es que está la... ¿Qué forestales andan metidas por ahí? Y la producción de fósforos, porque creo que... ¿Cómo se llaman los fósforos típicos? ¿Copihue? O los juveniles. Pero creo que los copihue están por ahí. Bueno, ya sería el dato rosa también. Sí, pues. Uh-huh. Y para los que no son de Santiago, se andan por Talca... Y no sabían que existía Chanco a 157 kilómetros de Talca. Oh, yeah. ¿Ya? O sea, por ahí anda la cosa bien bonita, bien linda. Y metiéndonos directamente a lo que es el interés del viajero, ¿qué puedes hacer allá en Chanco? Aparte de comer queso y aparte de comer frutilla. La frutilla es la principal exportación de Chanco. La frutilla es la principal exportación bueno, de Chanco. A mí que me gusta meterme con tonteras. No, pero es verdad, si te encontrás con una frutilla negra, que son, parecen duraznos, sí, duraznos rojos que tenéis que comer como a cuatro mascadas. Así como, ¡qué rico! Y esa frutilla no se queda en Chile. La exportan. Se como va todo lo bueno. Como todo lo bueno, como nosotros que alguna vez pudimos exportar. Alguna vez fuimos exportados. Ya, pero la cuestión es que, además de comer queso y recorrer las queserías y además de la frutilla, está una reserva natural muy conocida que se llama Federico Albert Faub. No, yo no la había escuchado, a pesar de ser muy conocida. No, mira, ¿qué es lo que pasa con esta reserva? Por ahí, por el año 1920 y tanto, por decir. No, cuando llegaron los españoles. No, antes del 1900, toda esta región de zona costera del Maule tenía toda una complicación respecto a las dunas. La arena se estaba comiendo todo el bosque. ¿Cachai? Todo el bosque. Entonces llegó el gobierno y dijo, ¿qué vamos a hacer con esta cuestión? Porque queremos rescatarla. Hay que frenarla. Y llamaron a este tipo que se llama Federico Albert Faub. ¿Chileno? ¿Qué parece? No era chileno. Lo importaron. Lo importaron. La cuestión es que el cabro se metió y dijo, bueno, para frenar a esto hay que meter tales especies, tales bosques y tal y tal. Y el resultado que armó una reserva natural preciosa. ¡Qué lindo! Preciosa, preciosa. Y que abarca más o menos 140 hectáreas de bosque. Grande. No es nativo, como te digo. Es reforestado. No te sabría decir las especies. Les pedimos a los que están escuchándonos ahora que si quieren participar de esto, se metan a conaf.cl y ahí seguramente va a aparecer todo las diferentes especies de flora que hay. Uh-huh. Pero bueno, dentro de las gracias que hay para hacer dentro del parque, está medio tupido. Sí. Gracias dentro del parque. Las gracias dentro del parque. Hay caleta de sendero, mucho sendero. O sea, el trekking, bienvenido ahí. Sí, y hay un sendero que me llamó mucho la atención, que es el sendero de los sentidos. ¿Ya? ¿Sabéis para quién es el sendero de los sentidos? No. Es para todos, pero principalmente se le recomienda para los discapacitados. ¿Ah, sí? Debe ser más por textura. Es porque está el mar ahí cerca, al lado, tenés el bosque corriendo con el aire y todo mezclado. Entonces tenés como una mezcla de sonidos, supongo yo, De texturas, de olores, que... O sea, más que nada, no, es como para los ciegos. No, más que para los ciegos, también es muy cómodo para la persona que... No tiene una pendiente, ¿me entendí? O sea, es cómodo para el discapacitado, que el discapacitado es cualquier persona que no tiene una capacidad. Uh-huh. ¿Cachai? Y lo encontré súper simpático que haya eso. Sí, metido, bonito, un detalle. Sí, un detalle. Uh-huh. Bueno, y también está el sendero de las dunas de Federico Albert Faub, no sé qué. Pero estos senderos, ¿dónde están señalizados? Sí. ¿Son profesionales? Son senderos establecidos. Son senderos con una huella demarcada, uh-huh, y profesionales, con doblas para acá, doblas para allá. ¿Y hay alguna parte donde diga cuánta duración tiene, sí, cuántos kilómetros? Bueno, si no lo saben, se los digo yo. ¿Ya? El sendero de los sentidos no es muy largo, son como 500 metros de senderos, uh-huh, cortito. Pero el sendero de Federico, de las dunas que se llama, dura como 2 kilómetros y pico. Yeah. Más o menos. Eso para hacer dentro de la reserva natural. Porque si sigues en Chanco, te puedes ir a meter al Museo Guadalupe del Carmen. ¿Quién era Guadalupe del Carmen? Esta cuestión la encontré increíble. Resulta que había una mina en 1928 que era Guadalupe del Carmen. Yeah. La mujer más reconocida en Chile por sus rancheras. No. Te lo juro por Dios. Así, esto fue de documentarse nomás. Y sin ir más lejos, siguiendo con los datos rosa, esta es la primera música que logró disco de oro. No te en creo. Chile. Y se le quiso hacer un museo en honor a ella. Con todas las... ¿Y por qué en Chanco vivía en Chanco? Era de Chanco ella. Y sí, vivió en Chanco, etcétera. Entonces se hizo un museo especialmente para ella, con la música y qué sé yo. Súper pintoresco, ¿ah? Uh-huh. No sé, pues, la cantante de rancheras más famosa del pueblo te invita a... de todo, ¿me entendí? Y yo lo recomiendo porque no lo había escuchado nunca, y saber un poquito de no hay cultura. De la cultura que tiene la zona, po. Bueno, ¿qué más? Está la fiesta de la Candelaria. Una fiesta que se celebra en todas partes, uh-huh, en Chile, pero que acá en Chanco tiene una gracia especial. Y voy al detalle. Se empezó a celebrar... ¿Cacha cuándo se empezó a celebrar? En 1700 y tanto. Uy. Cuando todavía no era municipio. Yeah. No tengo la fecha exacta. 2 de febrero es la fiesta de la Candelaria en todo Chile. Uh-huh. Pero porque ahí ocurrió un terremoto. Mm. ¿Cachai? Entonces se le empezó a rezar y la Virgen de la Candelaria, o la Virgen... Se le dice Virgen de la Candelaria porque tienen una candela. Uh-huh. Claro, una vela y un niño Jesús. Jesús. La cosa es que se le empezó a rezar por el terremoto y el maremoto que hubo en esa época. Y de ahí que siempre se le reza. Oye, buen dato. Lamentablemente, La iglesia se derrumbó para el terremoto. No sirvieron mucho los rezos. Oye, se le rezó de rodillas, se le rezó de guata, se le rezó de todas maneras. Pero se cayó igual. Se cayó ahora para el terremoto del 2010. ¿Ahora? Sí, lamentable. ¿Y la están reconstruyendo? No, no sabría decirte. Yo creo que sí, porque es patrimonio. Es patrimonio de la cultura. Uh-huh. Y bueno, cabe mencionar y hacer un mensaje de honor casi prácticamente a la... No sé cuántas personas que murieron ahí en Chanco, porque estamos dentro de la zona que fue el epicentro de del terremoto del 2010, que es toda la zona de Peyúgue, Curanípe, sí, no, Chanco, y el tsunami Cauquenes, también pasó por ahí. Constitución, la séptima región pegó súper fuerte, ¿cachai? Entonces, un saludo grande para toda la gente de la zona. Copquecura, bueno, está a 90 kilómetros, ¿cachai? Gracias, Madura, ahí. El dato rosa. Y eso con la iglesia de la Candelaria. Oye, pero Tommy, dale. Déjame terminar con esta cuestión de la fiesta de la Candelaria. Ocurre que se celebra también como una... Con toda esta cuestión de la Guadalupe que te contaba antes, hay un festival de cantatas mexicanas. ¡Qué freak! ¿Cachai? Eso pasa solo en Chile. ¿Tú te acordás cuando hablaste de Cotpa, que tiene su festival de no sé qué? Bueno, acá, rancheras mexicanas, ¿me entendí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y hay un festival y leía que por ahí fue Luchito Jara a cantar. Ah, ya, que todo es producido. O sea, se lanza Chanco para el mundo, aparte de los quesos, va con el festival de la canción rancheras para todo el mundo. Me decía, y perdón que te haya interrumpido. Lo encuentro notable, ¿eh? Encuentro notable que haya encontrado un Chanco, pero también me gustaría saber de alojamiento. Ah, ya. ¿Tienes algún datito por ahí? Tengo datos de alojamiento. Precios no tengo, pero se investiga, vos. Se investiga. Google es la mejor herramienta. Doctor Google, como decimos los estudiantes de medicina. Lo primero que quiero recomendar es el camping de la Reserva Natural que estaba diciendo antes. Uh-huh. Administrada por la CONAF, súper bien, la tienen súper cuidada, como siempre la recomendación para todos los viajeros. No dejar huella, el rastro lo mínimo posible. 2 luquitas para los nacionales, 3.5 luquitas para los internacionales. Encuentro tan heavy eso, pero bueno, otro tema. Se hace en todas partes. Sí, en todas partes. No lo hacen los chilenos nomás. No, en todas partes. Y horarios de atención desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde en verano y hasta las 6 de la tarde en invierno. Si no te gusta el camping, si no te gusta la carpa, si no te gustan los mosquitos, bueno, tenés la aldea turística de Chanco. Cristal, Chanco Cristal le dicen. Y esta sí recomendación: las cabañas Las Palmas, que queda ahí en Pedro Valdivia, la calle Pedro Valdivia de Chanco, como hacia las afueritas. Y quise anotar un mail porque no entregaba más información, lamentablemente. Pero es. Voy a deletrearlo porque está medio complicado: LIZANDRORG. Lisandrorg. Una cosa así, @123mail.cl. Uy, complejo. Sí, parece que era metalero, alguna cuestión de administrador. Era Milnox. Claro, buena, guandapira. ¿Qué onda los mails de Hotmail? Sí, suele pasar. Suele pasar. Oye, yo quería decir una cosita de Chanco también. ¿Qué cosa? Que cuando yo fui me impresionó mucho lo rica que es el agua. Sí. Exquisita, en verdad, agua así de la llave, maravillosa. Bueno, con esa agua se hace de todo ahí, algo. Se hace, de hecho... La cerveza Buen Retiro. Ah, ¿cerveza local? Cerveza local y súper, súper recontra reconocida en el ámbito nacional. Uh-huh. Yo no la había escuchado, a pesar de que soy cervecero, pero dicen que tienen una textura fuerte, qué sé yo. Fuerte. Pero que ha ganado premios incluso. Y para poder tomarla allá en Chanco, vas a Teniente Merino, que es un pub, que queda cerca de la Plaza de Armas, y te tomáis una buena cervecita Buen Retiro. Así que, oye, y lo otro, también encuentro que la gente es re buena onda. Así que si está el viajero mochilero, que aperre a conversar con la gente y que por una vez hasta le ofrecen casa para quedarse. Sí, porque no, y adentrarse por las callecitas que tiene Chanco del casco histórico. Uh-huh. Porque tú te vas a dar una vuelta por ahí y te encontráis con las queserías, con las lecherías. Perdón. Pero súper lindo en general, o sea, súper bien mantenido. Espero que después del terremoto, yo no he vuelto a ir, pero que se haya... Chanco quedó súper devastado, pero por lo menos hasta que yo fui lo estaban reconstruyendo súper bien. ¿Sí? La gente motivadísima, impresionante, así,

Oye, qué rico el sandwichito de queso chanco que nos comimos recién. Ah, no, pero hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno. Mándense un quesito chanco si nos están escuchando por allá, po. No se han cagado. Lo dije, si nos estamos muriendo de hambre, ustedes están tomando té en la casa mientras nosotros estamos acá. Que llevamos todo un día laboral, sí, tengo hambre. Maldito. Nosotros viajando con usted y no. Ya. Mauro, te vamos a mandar a comprar un pancito con queso chanco. O los completos acá afuera que son más buenos. Uy, sí. Si que estáis en la fina y no hay probado esos hot dogs. ¿Veis, Dani? Te dije. Oh, maravilloso. Fue el mejor dato del mundo. El mejor dato del mundo. Qué rico salir a las 8 y que estén esos todavía por comerte unos. No, y el tío es más buena onda, me decía. Sí, muy bueno. Bueno, ya. Dejemos de hablar de comida. Seguimos en el plampo. Seguimos en el plampo. Y ahora vamos a uno de mis plampos favoritos porque le agarré demasiado cariño. Ya. Que es Pichilemu. Vamos con el mapudungumpo, vos que te las dais. Pichilemu, a ver. Dale, jueguesela. No tengo idea, a ver, déjame irme. Si fuera tiritón, se me puso tiritón el cabello. No, soy tiritón de nacimiento. Somos las dos unos simógrafos, no te preocupes. ¿Qué será Pichilemu? Mira, Pichi es chiquitito. Ya. Y Lemu es bosque, entonces bosquecito. Ah, listo. ¿Ya? Así que si usted me da la clase, yo también le doy clase. Ah, ya, y te tirás. ¿Ok? Ya. Ok. Pichi chiquitito. Me encantó y estamos haciendo surgir la lengua mapuche acá. La amo, me encanta. Es muy lindo. Así que feliz de hacerlo. Sí. Bueno, Pichilemu, bastante conocido. Harta gente se fue para allá para el 18. Destino obligado, oye, saturado, me contaron. Yo no estuve por allá. Yo tampoco, pero parece que estuvo con harta sí, gente. Sí, harto cabro chico, bro Kakoshi, bueno, cabro chico, bueno, para los Chester, como se llaman ya. Pero en esa onda estuvo. Pero sí, pero fuera de eso, fuera de este 18, porque normalmente no están así. No, pero siempre es destino obligado para el 18, sí. Hasta donde tengo entendido. Y también yo he pasado un 18 por allá, es creo. Es que tiene buenas fondas, sí. Y de todo, es cerca. La playa está exquisita, es grande. Y aparte, en verdad, esto es que cerca es buen dato, porque está solo a 259 kilómetros de Santiago. A la vuelta. De Rancagua a la costa. Sí. Derechito, para los que no saben, para los que no lo han visto. Para que no lo han visto. Y entre medio, si tienes tiempo, hay un montón de pueblos que vale la pena conocer. Sí. Coltauco, Pichidegua, ¿cómo se llama el otro? Que es como Santa. ¿Tara? San Vicente Tahuatahua. San Vicente Tahuatahua. Sí, pero eso si te vais por la ruta del vino. Sí. Si te venís por la ruta del vino, porque si seguís por la ruta 5, podéis meterte hacia Pichilemu directo. Y también tiene un camino súper lindo. Que sí, sea precioso, porque tiene un montón de curvas con sí. Árboles, con un montón. Conejos, cuidado, porque en verdad, cuidado. Pero si tienes tiempo y tienes la vuelta larga, vale la pena pasar por los pueblitos. Sí. Y bueno, vamos a Pichilemu de una. Vamos, agarramos el auto. Yo quería hacer. Metemos la tabla. Metemos la tabla, porque eso es un punto importante. Sí. Acá el surf es muy importante. Pero antes de meternos de lleno, yo quería hacer un paréntesis chiquitito. De que en verdad para mí Pichilemu agarró mucho, mucho cariño. Porque la gente que no me conoce y me vaya conociendo, yo hice mi tesis ahí. Ah, ya. Y estuve año metida. Lo conocí al derecho y al revés. O sea, acá hasta los surfistas te van a pedir datos. No, pero no tanto. Aquí es más una pincelada para en algún otro momento quizás profundizar más en el surf, porque vale la pena. Aquí es como dar a conocer un poquito más, por decirlo así. Me como parece. Invitar a la gente a que vaya y no solamente por el surf, quizás. O que solamente vaya por el 18. Que realmente se pegue la escapada para allá. Hay más cosas que hacer, hay más que ver, hay más que disfrutar en Pichilemu. Sí. Entonces, bueno, partimos con que hay mucha como cultura local, por decirlo. Ya, a ver, ¿a qué te referís con eso, Nela? Aquí hay cosas que hacer más que la playa. Ah, ya. Que igual, de todas maneras, recomiendo el paseo a caballo ahí, que hay un montón que son preciosos y que tienes para recorrer la playa entera, que es gigante. Qué enorme. Ver una laguna que está cerca también. Entonces el paseo a caballo por ahí también vale, pero... De la princesa a caballo. La princesa a caballo. Oye, se van a reír tanto si escuchan eso. Yo sé que se va a reír de eso. La princesa a caballo. Fue el rayo del 18, el rayo. Todo el caso. Y bueno, te cuento que al menos hay dos rutas para hacer. Para que tú sepas, ya establecidas. Que se llaman la Ruta San Andrés y la Ruta de la Sal. Ya. La Ruta San Andrés es un circuito... Los dos son circuitos rurales. Ya. Ya que tú puedes pedir en la municipalidad la información, puedes meterte a pichilemu.cl, ahí está la información. Está súper bonita esa página. Súper bonita la página. Súper accesible, súper cómoda. Dinámica, todo. Claro. Y harta foto. La Ruta San Andrés tiene un rancho, tiene apiturismo, que es de las abejas. Mira tú. Tiene el Museo del Niño, que es local, tiene harta artesanía, tiene hartas cosas para ver mezclado, por decirlo así, para conocer bien la zona. O sea, sobre gustos, puedo ir a meterte a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, de verdad, hay mucha información. Y la municipalidad está bien estructurada, te diré. Una casa roja, notoria, que no te vas a perder. Y si quieres como información más detallada, justo afuera de la municipalidad hay una caseta de turismo. Oye, perdón que sea tan niño para mis cuestiones. ¿Y eso del Museo del Niño? ¿De qué se trata? No sabía la existencia del Museo del Niño en Pichilemu. La cuestión es que es como un meme. ¿O no? No, yo creo que es más como... más didáctico. Ah, ya. Pero es un museo a fin y al cabo. O sea, también es rural, pensémoslo así. Es como más pintoresco, como decías. Ah, tú. Perfecto. Dejémoslo en el ámbito rural y... ahí. Sí. Pero no, sin desmerecer. Pero, o sea, podéis llevar a la abuela, podéis llevar al caro chico. A todos, para todos los gustos. Podéis llevar al loco, gringo. Al gringo. A todos, porque te da a conocer mucho de la zona también. Ya. Y es interesante esto del apiturismo también. Porque, por ejemplo, que las abejas ahora están en un boom. O sea, hay gente que se está tratando dolores físicos con las abejas. Apicultura. Mm. Así que, de verdad, es un punto interesante, novedoso. ¿Pero hay una miel famosa así en Pichilemu o nada? No, es apiturismo. Es como la extracción de la miel. Hay unas granjas con las cajas. Las abejas. O sea, como es turismo con las abejas, es enseñarte de ellas, conocerlas, qué se puede hacer. Qué loco, no me hubiera imaginado que existe ese tipo de turismo. ¿En serio? Sí, bueno, es que ahora hay turismo para todo, se llama turismo de intereses especiales. Ya. Entonces, por ejemplo, si te gusta el lado indígena, vas a tener esto. Si te gustan las piedras, hay turismo para las piedras. Si te gustan las abejas, hay turismo para las abejas. Porque ahora está súper sectorizado como para que sea específico y lo más detallado y lo más completo para la persona que se interese. Qué loco. Súper loco, sí. Pero a mí me gusta. Me gusta, sí, que no sea como solamente el amplio que es turismo general. No, y no es que sea sectorizado, sino que como que ahonda en los gustos. Sí, por eso es. Está bien, vamos bien por eso. Sí. Y la otra que es más conocida es la Ruta de la Sal, porque en esa zona hay mucha como producción de sal. Entonces es un circuito de 25 kilómetros, cortito, no es demasiado largo. En bicicleta, que rico. Se inicia en Cahuil, que es una localidad muy cerca de Pichilemu. De hecho, entrando a Cahuil, a mano derecha, hay un cartel de corderitos para comer, así que... Dani, yo te iba a pedir, pero obligado. A mí me faltó, o sea, no me faltó, pero lo tiré con respecto a los quesos y toda la cuestión. Uh-huh. Tírame el dato... culinario de Pichilemu. Ah, es que esta es la joyita, po. Ah, ya. Yo te juro que hay días en el año en que me da antojo de las partir empanadas. A Pichilemu. Sí, no, es que están las empanadas de Huentelauquén, sí, maravillosa, y las empanadas de Pichilemu, de la casa de las empanadas. No, es que se pasaron. La casa de la empanada se llama. La casa de la empanada. Ojo, que justo al lado hay otro local. Que también se llama la casa. Que también es de empanadas, que no me acuerdo el nombre en este minuto, pero no son tan buenas como la casa de las empanadas. Me encanta el dato culinario. Porque a mí también me sí, fascina. Pero hasta ahora me mata. No, sí. Ay, qué mala onda, eso es directo para mí. Buena. Gracias por sacar pica, ¿eh? Saludos pa'l pan con palta y para la palta que seguramente murió gritando de Roa. Saludos para Roa también. Oye, pero esto, mira, para que tengáis ojo, porque yo he probado todas las empanadas de la calle, del sector, y no son iguales, que están justo al lado, son competencia directa. ¿Ya? Y de verdad, yo recomiendo 100% las empanadas de la casa, las empanadas. Que, y sobre todo son de horno, son de queso, hay fritas y de horno. Ya. Pero son grandes y son contundentes. ¿Y cuál recomendáis tú? Yo recomiendo la de camarón queso, que es mortal, la de mariscos, ya, que es mezcla de marisco, y ahí tienen mezclas, ponte pollo champiñón y choclo, ponte no sé qué, ¿cachai? Y así vas mezclando, tienen un montón de mezclas, más o menos valen 1800, 1700. Pero estamos hablando de una empanada que te va a quedar en la retina. No, es una cuestión de que yo en verdad creo que vale la pena porque tú la mascáis y sale así con todo lo que tus ingredientes, pero desbordantes de la empanada. O sea, no es como la cuestión que tiene el bordecito de claro, queso. Claro, o la queso camarón con tres camarones. Tres camarones, no. Que te quedas como mirando al gallo que te la hizo así como... Y el otro te hace el gesto con la hombro. Sorry. Bueno, esta no. Esta es una empanada contundente que vale la pena con productos frescos a morir. Onda, el camarón exquisito, los productos exquisitos, el ostión maravilloso, de verdad. Súper, súper rico. Chorito, de mamá, todo. Si me estáis escuchando... Hazme la comida ahora. Tenme una once cena mortal. Pero de verdad, yo para mí son una de las mejores empanadas que existen. Rico, rico, rico. Y lo otro, si no eres tan del gusto de las empanadas, y ya que estábamos en la onda México, poco en el blog anterior, ya. Está al ladito también, no tienes ni que moverte, está No Chingues Rastaman. ¿Ya? Tacos y burritos. Buena. Súper rico, barato. No Chingues Rastaman, buen nombre. No Chingues Rastaman. Y tienes todos los ingredientes para elegir ahí, tienes hasta porotos negros, tienes de todo, y pues burrito, fajita, lo que tú quieras, tacos. Y se comen ahí mismo, afuera tiene unos asientitos, como unas... ¿Aprobados por ti? Los has probado, ya. Aprobados y probados. Excelente. Por mí. Súper rico. De verdad, muy, muy rico. Y bueno, y todo lo que es producto de mar ahí es súper bueno, porque vive bueno, de sí, la pesca. Bueno, sí, se vive de eso. Oye, y yéndonos a la otra parte que le interesa a lo que nos escucha. Alojamiento y... Oye, es que se me quedó una patita de la ruta de la sal, que me cortaste ahí perdón, a medio camino. Por favor, soy todo oídos. Bueno, como te decía, son 25 kilómetros que se inicia en Cahuil. Y ahí también puedes encontrar varios subproductos de la papaya, para que sepas tú. Y, papaya chilena es la mejor. Hay un rancho campesino, porque tú puedes ver cómo funciona el campo y todo lo que es animales, etc. ¿Ya? Y la salina, que puedes ver esto y te llevas tu sal, tu tarrito y te vayas a ir a jugar un rato. Y si quieres más cultura, también está ahí el Centro Cultural Agustín Ross, que mira, para que tú sepas, tiene mucha cultura Pichilemu, porque se fundó en 1885, o sea, ya tiene su tiempo recorrido. Claro. O sea, los padres fundadores se metían con una tabla ya de madera. Ahí fue Agustín Ross. Agustín Ross fue quien se metió a construir, por decirlo así, a fundar. Y está su centro cultural, que es una casona antigua, preciosa, que tiene un montón de actividades musicales, teatrales, exposiciones, constantemente. Qué entretenido, me encanta cuando los lugares tienen diversidad. También era el casino, tiene el parque Agustín Ross, que es precioso, con palmeras, con todo bien hecho, lo remodelaron. ¿Sí? De hecho, la parte baja se cayó, gran parte con el terremoto, y la reconstruyeron, ya está lista, porque está la última vez que fui ya estaba, casi, pero estaba ahí a punto, así que debe estar y... Súper bien. Así que ya eso era... La ruta de la sal. La ruta de la sal. Están tomando nota, ¿cierto? Los que nos están escuchando. ¿Qué me estabas preguntando tú? Yo te estaba preguntando sobre alojamientos, porque... A ver, digamos las cosas como son. Pichilemu es un destino súper atractivo y por lo mismo me tinca que es medio caro. Caro sí, caro sí. Mira, pasa que hay de todo. Por eso quería que la Dani me tirara ahí el dato. Lo que me pasa a mí con Pichilemu, que yo lo amo mucho, pero o es más o menos ahí o es carísimo. Como más o menos más hay menos que echar chento, claro. O sea, hay que pagar por calidad. Pero yo no lo hago porque eso, te puedes amoldar, por decirlo así. A mí me costó, primero me quedé una residencial que no, ni siquiera voy a nombrarla porque no vale, no vale la pena. Hay un montón de residenciales, o sea, si quería ir residencial hay para tirar para el cielo. ¿Ya? Hostería, etcétera. Pero yo de tanto ir recomiendo dos. Uno es el Hotel Bahía, que hotel le queda gigante. Pero hotel tiró para estrella. A ver, ¿cuántas estrellas tiene? No, pero es que es súper juvenil. Está pintado entero con murales acuáticos. Muy choro. Tiene una sala súper entretenida para sentarte a conversar, a tomarte algo. Las piezas tiene compartidas, tiene sola. Está súper bien ubicado, que al lado de la Copec, en la calle principal. Ya sé dónde... Súper conocido, tiene todos los pececitos. Ya sé dónde, entonces. Y más o menos unas 10 lucas la noche. ¿Ya? Por persona empieza a compartir, que está bien, ¿cachai? Sí. Para el gringo le cae re bien. Puedes usar la cocina también, o sea, súper. A mí me gustó, lo encontré. Si hay con amigos, encuentro que es bueno, súper bueno. Y el otro son las cabañas... Aprobado, potopizado. A ver, los otros son las cabañas Santa Irene. ¿Ya? ¿Ya? Que ahí hay tres. ¿Qué necesitas? ¿Querés que te pase algo? Es que sí, lo que pasa es que tenía el papelito en la cartera. ¡Mauro! ¡Pásame la cartera! ¡Ah, qué lindo! No, pásame la cartera. Estoy improvisado. Claro. Me había quedado el papelito. Pero no importa, yo te sigo hablando. Cabaña Santa Irene, tres complejos turísticos Pichilemu. Entonces, lo que te decía, son tres complejos turísticos y uno que está al frente del mar, al frente. Otro que está como en la calle principal y otro que está ya más arriba, más a la afuerita. Entonces, está junto al mar... Junto al bosque. Y el departamento Santa Irene. Todos se llaman Santa Irene, todos del mismo dueño. Y preguntas en cualquier parte y todo el mundo las conoce. Así que está bien. Son producidas. Algunas tienen wifi, televisor. Una cosa súper preparada. Otra tiene piscina, ponte tú. Y, o sea, en comodidades no te vas a quedar. Y no es tan caro. Por ejemplo, yo me quedé en la que está al frente del mar, que me encantan porque la remodelaron enteras, porque esas para el terremoto se movieron 20 metros cada una, la casa entera, las cabañas. Cresta. No, impresionante. Entonces ahora le hicieron cimientos, pero durísimo. Claro, metieron unos guatos en Hernández para que no se moviera nadie. Claro, algo así, está ahí sujetando las casitas. Pero esto ponte una cabañita para dos. ¿Tú no, el que me acordé, viste, en Pichilemu fue el guatón que se metió al agua para que le ganó el tsunami para el terremoto? Ah, no me acuerdo, no hice esas tallas. Bueno, da lo mismo. Bueno, la cosa es que ponte una cabañita para dos, por una noche sale 25 lucas. Ya. Está muy razonable. Y el dueño es súper conversable. O sea, está ahí siempre. Es negociable. Sí, así que... Es árabe para su juicio. Si le caís bien... Aparte, hizo ahora... Mira, cuando yo fui la última vez, el año pasado, estaba haciendo unas bastante modernas ahí mismo, en la que está enfrente al mar. ¿Ya? Como en altura, ¿cachai? Como con palafito. Ah, ya. Y esas eran piezas. Piezas con televisor, una cocina chiquitita, y sería... Y esas iban a estar como en 20 lucas, más o menos. Y bonita, bonita. Todas con vista al mar, precioso. Así que ese es un buen dato de alojamiento. En pichilemo.cl hay un montón de opciones más. Y como les decíamos al principio, una página súper amigable, súper completa, linda, y, preciosa, fotos de todo. Al lado, a 6 kilómetros, también está, que es conocísimo, Punta de Lobos, que es surf puro. Ahí están unas casas gigantes. Sí, vos, Punta de Lobos, de hecho, es el lugar donde se ha surfeado la ola más grande del mundo. Que la, para los que están escuchando, los surfistas, me corregirán si no, creo que fue el Piraña Navarro. Ah, puede ser. El Piraña Navarro. Pero para que sepan todo, aquí se hacen festivales nacionales e internacionales. O sea, es conocido mundialmente por sus buenas olas, que son de 2 o 3 metros, porque Punta de Lobos está rodeado de acantilados de 50 metros. Sí. Entonces es ideal para tomar, como dice Onda, olas de izquierda y no sé qué. Así que es especial para los surfistas. Podríamos invitar un día a un surfista. Para que nos hable, sí. Buena idea. Sí. Vamos a anotarlo. Y ahí ya nos vamos al lujo. Y si tú quieres lujo, lujo, ahí está el Surf Lodge Punta de Lobos, que es notable, o sea, una arquitectura modernísima, precioso, y a todo trapo, pero ahí son 60 lucas básicas, ¿cachai? Yeah. O sea, para los que son de nuestra edad más o menos, tal vez le va a costar un poquito más. Un poquito más, pero para el lujo, con los papis, no sé. Claro. Pero para descansar y todo está re bueno. Así que, bueno, se nos hizo corto el bloque. Bloque. Para variar, se nos hace corto los bloques. Por eso te decía que era más o menos una pincelada de Pichilemo, sí. Que yo creo que podemos ahondar el surf con un surfista. Sí, otro día vamos a profundizar. Porque seguramente en Chanco. No, en y ahí, por ejemplo, en Pichilemo está Infiernillo, La Puntilla, o sea, tienes un montón de spots que son buenos relatar. Sí. Así que lo vamos a dejar ahí en suspenso para que nos sigan escuchando cuando volvamos a hablar de Pichilemu. Me parece. Y ahora nos vamos con la última canción del día. Chan. Que vamos a volver a recordar a mi amigo Cristian Espíldora, porque esta tesis fue con eterno, él. Sí. Y que ahora viaja eternamente y esta canción le mata y a mí también. ¿Fuiste para Pichilemu con el hacer la tesis? Sí, una semana entera ahí, codo a codo, viéndola toda. Así que esta canción va para él, va para Foo Fighters, está puesto. Foo Fighters de una, y vamos con Wheels. Better man, you wish for something new. Well, you wanted something. Me gusta nuestra cortina. Está buena. Que sea la, que sea la. Hoy estamos cerrando este programa Plampero. Sí, el Plampero. Lindo programa. Falta tiempo, sí. Hay que profundizar una pincelada. ¿Qué vamos a hacer, Daniela? Porque estamos medio complicados como con el bloque misceláneo que se nos hace corto, que se nos hace la. Yo creo que vamos a empezar a dedicarle algunos programas enteros a ciertos destinos. Sí. Porque en verdad vale la pena y quizá algunos hacemos un misceláneo entreno, claro, entero, pero... Y de repente dedicar también un bloque entero de 15 minutos de saludo. ¿Te parece, Mauro? Sí, porque están hablándonos por todas partes. La temporada de saludos. Ya, a ver, con saludos para quién nos vamos. Vamos a partir, yo quiero partir. Ya. Porque yo sé que está bien escuchándolo. Primero. Está bien por mi pololo. Así que a Pancho con el Cevita, que los están escuchando. Saludos gigantes, los quiero y que le metan bueno con la tesis porque están en esa. Ya. A ver, Mauro, ¿con qué saludos te va a ir tú? Bueno. Excelente. Oye, con una buena once. Yo también voy a mandar saludos para mi familia, que parece que me están escuchando, se pusieron de acuerdo. ¿Ya? Todo eso para que me hagan una buena once cena. Y también quiero una once cena con patitas, jamoncito. Allá vamos. Y unos saludos especiales también para Jesucita. Me llegó la primavera. Llegó la primavera. Ya. Así que arroba que nos ha escuchado en el programa. Sí, que se comió el medio pan con palta. ¿Y sabes qué? Nos escucha y que no le hemos mandado saludos y nos ha escuchado todos los programas que hemos salido en vivo. A mis abuelos. Ya. Saludos. A Abby y Humberto que nos escuchan todos los programas y a mi mamá que me escucha en su camino en el auto a Santiago. Así un que... saludo grande, un abrazo enorme para todos ellos y para todos los que nos han escuchado en este día. Y vamos cerrando la tarde. Vamos recordando que ahora tenemos el patrocinio. Tenemos el patrocinio de la Reserva Biológica del Sur del Mundo. Willow. Para que vayan a Willow porque está increíble. Es el hotel más lindo que he visto en mi vida. Pura creatividad, imaginación. Sí. Maravilloso. Ahí está toda, la info. Espérate, que nos están mandando más saludos, parece. No, pero a ver, que sigan dando saludos para todo el mundo. Va para todo el mundo. Espérate, no, Jere nos dice, Dani, trae palta que acá se acabó, así que nos vamos a la once cena a la casa de Jere. Tú ten lista la empanada de Huentelauquén nomás, compadre. Listo, que allá nos vamos. Ya, pero no nos podemos cortar con el patrocinio. Si no nos escuchaste acá, ándate a www.labrújuladelmumo.com. Ya, perfecto. Si no nos seguiste por acá o por la página, puedes seguirnos en Facebook, La Brújula del Mumo. O también en Twitter, Brújula del Mumo. @brújuladelmumo. Y si por último tú no te aplicáis en las redes sociales, tenemos mail. labrújuladelmumo@gmail.com. Excelente. Entonces, en todas partes. Si quieres que mandemos tus saludos, si quieres escuchar tu canción, si quieres temas especiales, escríbenos porque estamos atentos a los comentarios. Estamos disponibles. A ver. Ah, lo acabo de nombrar. Yo le mando saludo a la palta. Yo le acabo de recordar a Roa que no estaba escuchando durante el programa, así que no sea Legón. Ya pues, compadre, Mauro. Comadre, no soy compadre. Compadre Mauro, estoy despidiendo del compadre Mauro, me estoy despidiendo de mi comadre negra preciosa. Listo, saludos compadre. Todos y nos vemos el otro lunes. Ya vos. Y un abrazo, un beso para todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Y vuelvan a nosotros el próximo lunes a las 7:05. Y para que viajen con nosotros. Gracias. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras... azul y gris, que quitaste espaldas de mí.